somos católicos y el veganismo lo practicamos por salud y por cuidado ambiental. Estamos en un error. Mira, hermano o hermana, no hay nada en el veganismo que tú puedas decir que es condenable de por sí, ¿no? Pero yo entiendo que una persona sea vegetariana u ovo-lacto-vegetariana por razones de salud. Si, digamos, está registrado los beneficios de salud. Pero en el caso del veganismo, no. Entonces, acá hay que decir, por temas de salud, el veganismo no mejora la salud. Como sabes, el veganismo, por si acaso, a diferencia del vegetarianismo, significa que no se consume absolutamente nada de proveniencia animal. Nada. Es decir, no se puede comer quesos, no se pueden comer huevos, no se puede comer, no solamente no se puede comer carne, sino nada que provenga de un animal, absolutamente nada. Entonces, el veganismo tiene un problema de salud, que es el tema de que muchos nutrientes muy importantes, especialmente para el cerebro, para prevenir la demencia senil, por ejemplo, necesitan grasa saturada, y la grasa saturada solamente tiene origen animal, ¿no? Y necesita algunos componentes el cuerpo humano necesita algunos componentes que vienen específicamente de la carne animal, o sea, no solamente de productos animales tipo el huevo, por ejemplo, la leche o el queso, sino que se necesitan de la carne animal. Esta carne puede ser pescado, ¿no? O sea, conozco muchos vegetarianos que comen solamente un poco de pescado cada tanto para mantener, digamos, su nivel de proteína y buena, ¿no? Como tú sabes, si eres un vegano que ya tiene un tiempo practicando, necesitas consumir muchos suplementos, ¿no? Porque la alimentación vegana no completa este proceso, ¿no? De necesitar suplementos. Entonces, no es bueno para la salud. Si lees los manuales veganos, te dicen que a un bebé, por ejemplo, no lo puedes tratar con una dieta vegana, y que algunos dicen que la dieta vegana debería comenzar a los 12, otros dicen a los 14 años. Entonces, una dieta que no alimenta a un ser humano, infante o niño, es una dieta que dudosamente puede ser considerada, digamos, sana, ¿no? O sea, que no es un tema de salud. Y el otro es por un tema de cuidado ambiental. Mira, el tema del cuidado ambiental es relativo, hermano. Ten en cuenta que el movimiento vegano, más que el tema del cuidado ambiental, porque hay personas que pueden comer comer, digamos, como come el ser humano de forma omnívora, ¿no? O sea, comer todo lo que hay, y pueden ser muy ecoconscientes sobre el origen de sus productos, sobre cómo separan el compost de otros elementos de la basura, ¿no? Y cómo se aseguran que lo reciclan. O sea, hay muchos de estas formas alternativas de cuidar el medio ambiente, ¿no? El movimiento vegetariano, por ejemplo, o lacto vegetariano es más seguro en ese término. Ten en cuenta que el veganismo no surge por una razón de nutrición, surge por una razón ideológica, que es creer que todos los seres vivos tienen exactamente el mismo valor, que no es una verdad cristiana, ¿no? Recuerda que los católicos sabemos que hemos sido nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, y la naturaleza, incluyendo los animales, puestas a nuestro servicio. No para que los abusemos, no para que los maltratemos, pero sí para nuestro servicio, ¿no? El veganismo considera que un pescado no debe ser pescado porque es un ser presciente, es una sentient being, como se dice en inglés, ¿no? Y que en consecuencia merece el mismo respeto que un ser humano, y esa no es doctrina católica, ¿no?